Sabrina Carpenter con Tears. Hace sol. Ayer no llovió. No llovió, pero tampoco hizo un sol bien. Como picante, estuvo chévere. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¡Vamos, mi mes! Septiembre. Este es tu mes. Vamos a ver si es coherente contigo, con esta luz que irradias. Por favor, sí. ¿Cómo va? Yo creo que va bien. Yo creo que va a ser solecito. Me preocupan los primeros meses del año. No, no te preocupes, es lindo tener frío. No, no es cierto. Claro que sí. No es cierto, necesario salir a mojarse. Acuérdate que pasamos por un momento difícil sin agua. Entonces agradecemos cada gota, porque no quiero volver a pasar por eso. Es, yo pero creo que no sean muchas gotas. De los peores momentos que he vivido. No lo odié. Pero que no haya... Ese racionamiento, de verdad. Lo que pasa es que cuando llueve ya mucho... Entiendo. Se inunda la ciudad, sacar el perro por la noche es imposible. Ay, son mucho, el transporte se complica. Bueno, entonces... Sí está bien agüita, pero no en exceso. Como siempre, cuando uno rompe el hielo en esos momentos, uno lo rompe, pero que llueva ya. Que llueva ya en la represa, que llueva exacto, ya en donde tiene que ser. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, mira, viernes. Ya 9 y ya es el último puente de aquí a marzo. ¿Hasta marzo? Imagínate porque, pues, qué dolor, qué dolor, qué pena. Entonces aprovechenlo, descansen. Ay. Porque no hay de otra. Sí, literal, no y tenemos porque más. Realmente ya todo se empieza a normalizar la otra semana. ¿Eso qué quiere decir? Que el tráfico volverá a ser insoportable. Estos no. días estuvo bello, para que sí. Digo que no sé si. Además, mira, el festivo que llega para marzo es lejos. Es el 23 de marzo. Eso ya es abril. Ya es casi la sí, ahí, la última semana. Después, la semana que sigue. En abril viene la primera semana con Semana Santa. Son pegaditas esas. Sí, viene el festivo el lunes del 23 de marzo, luego viene la semana del 30 y ahí el 2 y el 3 es Semana Santa, como para que vayan cuadrando sus días de vacaciones. Espérame, ¿qué fecha es el Estéreo Picnic? 26 y 29. Ah, no alcanza a coger ese festivo. No. Sería maravilloso. No, es 20 y 21. El picnic es 20, 21 y 22. Por eso. No alcanza. Pero el 23 no es el festivo. Ah, sí. ¡Ay, mira! Y mira, ¿viste? Maravilloso. Lo que te pierdes, tuve muchas cosas. Yo. No, mentiras, tú vas a estar por allá también pasando rico. Tenemos entonces mucha información, buenas cosas. Hoy va a ser divertido. Sus opiniones esperamos. Porque vamos a hablar de canciones más adelante. Les contaremos bien de qué trata. Que cantamos desde el corazón, más no desde el conocimiento. Desde el English. Exactamente. Para ahora, Kings of Leon. Buenos días, nación. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Bueno, a ver. Todos hemos cantado en algún momento mal una canción, creyendo que la estábamos cantando bien. Pasa siempre. A todos. Y no importa el idioma, puede ser hasta en español, pero uno entiende otra cosa. Yo he cantado muy mal muchas canciones, y todavía las sigo cantando mal. Es más, este año cerrando el año... El año pasado. Exactamente. Porque todavía es diciembre, Catalina, recordemos que va hasta el lunes. Ay, vamos a decirte que sí. Está bien. Hay una canción, creo que es del Gran Combo, que es A comer pastel, a comer lechón, arroz. Y yo decía arroz con atún y a beber ron. Y no, Uri Uri. Estábamos acá, me acuerdo. Uri fue el que me dijo, no es atún. Yo, obvio que sí. No, era otra cosa. Gandula, algo así. Espera. A comer pastel, a comer lechón, arroz, y yo me metí, es que atuna. A comer atuna y a beber ron. A comer pastel, a comer lechón. Ajá. Arroz con gandules. Ahí está. Y a beber ron. Exacto, yo decía atún. Yo también hubiera entendido atún. Gracias. Creo que sí. Y yo vengo de ser muy fanática, y todos saben acá, de La Vendedora de Rosas, y hay una escena donde cantan la canción de Patricia Terán, que es Tarde lo conocí. Y hay una parte que yo siempre decía, ¿por qué lo vine a conocer, señor, cuando su vida, yo decía, toda bella es? Catalina decía que era toda ella es. Y ayer nos dimos cuenta que no. Que es toda de ella. O sea, ella unió. Ni siquiera de ella, sino de ella. Ella hizo una nueva palabra que es de ella. ¿Para qué lo vine a conocer, señor? Sí. ¿Cómo es? Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella. De ella hubiera sido, o bella. Y cada vez decía, no es bella. Yo, sí. No, es de ella. Yo, no. Y ayer ya confirmamos que. Entonces, pasan estas cosas. En inglés también pasa mucho. Pasa más. Claro, uno no maneja el idioma 100%. O uno lo canta fonéticamente. Lo que suena es lo que uno repite, uh-huh. Así no sepan ni qué está cantando. Es cierto. Me pasó con los Red Hot Chili Peppers y su Under the Bridge. Porque en el minuto 42, ellos... Les voy a poner aquí un momento para que estés acá. Acá. Digo chuple salón. Acá. Y yo decía chuple salón. Claro, porque la cogiste fonéticamente. ¿Sabes cuál otra que acabo de pensar? Señora. Con la Macarena todos inventamos canciones. La letra. Macarena. Ah. Pero el resto no tengo ni idea qué dice. La saco por fonética. Entonces, esa es nuestra pregunta del día. ¿Cuál canción cantó entregado? ¿Cuál canción creía saber y en realidad cantaba mal? Y después se dio cuenta. No juzgamos. No, para nada. Under the Bridge, chuple salón. Ella es Anne Marie sonando a esta hora, 7:37 a.m. Y una vez piensa que uno ya está muy grande para ciertas redes sociales. Por ejemplo, yo no caería en TikTok. Sí. Siento que no es mi lugar. Sin embargo, hay mucha gente fantástica que sí llega después de mucho tiempo. Es cierto. Una de ellas es Celine Dion. El indión. Celine Pion. Ya que se fue. La cantante que es más saciada, Celine Pion. Perdón, es viernes, tienen que entender. Y ella estuvo compartiendo, ya iniciando año, que sí ha caído ahí y pues ahora la vamos a poder encontrar en TikTok. My name is Celine. Oh, I got kids. We have to get you on TikTok and all that. And I'm like, what? On TikTok. I've heard that before. Suddenly I'm becoming cool. Celine Dion is cool. Mm-hmm. That's amazing. TikTok, here I come. Ciao. Con una historia de vida, esta mujer. Yo no sé si tuviste el documental de ella. No, yo no lo... No todo. No lo he visto todo, pero sí, un tema de salud también bastante fuerte. Sí. Y acá está, y está viva, y tiene mucha energía, y acá le tomó la mano a los hijos, y dijo, sí. ¿Por qué no? Ahí voy a estar. Eso me parece chévere, que los hijos le hayan dicho, hágale, intente. Puede ser que no le guste, pero pruebe. Esta canción, que sigue a continuación, si usted está enamorado... Es un amor lindo y quiere agradecer por ese amor. Si la dedica, le auguro prosperidad. Uy. Uh-huh. Y amor para siempre. For all those times. Ahí teníamos a Perry sonando a esta hora y nos vamos con noticias de música electrónica de festivales de uno de los más importantes, una franquicia gigante. Y es el Tomorrowland. ¿Tú has ido? No. ¿Te gustaría? No. Ya, fin de la noticia. Gracias. Hasta luego. Bueno, a mí, digamos, son muy pilos en su curaduría. Sí. Porque le dan gusto a todo el mundo. en eso sí, pueden tener, no sé, este gran señor del tecno, pero al mismo tiempo tienen a la aleta más aleta del la EDM. Los el año pasado la pasaron mal con el incendio, sí, estuvo rudo. Ellos tuvieron que solicitar unas pantallas, Metallica fue quien les mandó las pantallas para ya solucionarlo del escenario primero, y la gente igual bailó, eso fue rapidísimo. Es una gran logística, lo hacen bien, es convoca mucha gente. Sí, y visualmente es llamativo. El central es en Bélgica, uh-huh. Y ahora la noticia es que abren un nuevo lugar en el mundo. Eso te iba a decir, que a mí por ir a conocer Tailandia esta vez, me llama mucho la atención, porque sí, por primera vez en la historia, pues Tomorrowland llega a Tailandia. Esto va a ser hacia el 13 de diciembre, más o menos. Pero la boletería arranca a la venta a finales de febrero y hay una preinscripción que se abre justo, mejor dicho, se abrió justo ayer. Sí. Ellos dicen, los organizadores, que organizar Tomorrowland en Tailandia marca un hito importante en esa ambición que tienen de posicionar al país como líder en turismo global y experiencias creativas, y esperan poder dar la bienvenida a personas de todo el mundo para que descubran la belleza, la cultura y la hospitalidad de Tailandia. Este recinto del festival ocupa más o menos 237 acres, tiene espacio para más de 50.000 asistentes, claro, previstos durante ese fin de semana, y pues va a tener, como siempre, varios escenarios. Uh-huh. A mí me parece chévere por ir a conocer Tailandia. Yo irías. La verdad es que es súper caro el Tomorrowland. Sí. Y el tema de la inscripción y tal, y por eso hay mucha gente que al contrario está en desacuerdo, y hay un comunicado del CEO de We Are One World, ajá, Tomorrowland, que dice: Tailandia parece el lugar adecuado, pero no estoy muy seguro. Sí, es un país con una gran belleza y energía, pero también hay una ambición compartida en ese país que nos lleva a que tenemos que hacer más estrategias para trabajar en equipo y hacerlo juntos. Ok, bueno, están en inscripción, por si sí, usted tiene entre sus planes, pues se ha abierto una nueva plaza, como dicen, esta vez en Tailandia, y uno de los artistas que estuvo el año pasado fue esta, la Swedish House Mafia. Llegan acá con Don't You Worry Child. Ustedes no lo saben, pero Catalina ha cantado esta canción fuera de micrófonos, toda en español. Ha hecho la traducción simultánea. Mira, bebé, quisiera un anillo, quisiera un anillo, quisiera un anillo de diamantes. ¿Dónde diablos está mi esposo? Bebé, no, que este nombre. Ustedes escuchan Mañanas X, y hoy es un día especial porque pues hemos estado contando que los señores de Depeche Mode grabaron un documental que estuvo en salas de cine, pues fecha muy corticas. Sí. Y hoy llega ya a plataformas el documental de Depeche Mode M. En esencia, esta nueva película trata sobre la profunda conexión entre la música, la cultura y la gente. Y esto se grabó todo en Ciudad de México. Sí. Entonces la idea también es mostrar cómo se celebró la gira Memento Mori y la conexión de Depeche Mode con su base de fans en todo el mundo. Y pues este era el regreso después de la muerte de Andy Fletcher, que falleció en el 2022, y ellos estuvieron un tiempo quietecitos, pero después decidieron salir, sacaron nueva música, fueron 112 shows entre el 2023 y 2024, vendieron cerca de 3 millones de entradas, y pues si usted los ama como nosotros, va a tener ya la posibilidad desde hoy de ver este documental. Tú los amas, tú eres muy yo fan. Yo los adoro, son todo. Y hay una, y es con esta canción. Un video de Dave, cuando tenía el pelito largo. Ay. En vivo. Uf. Gracias. Ah, Policy of Truth. De mis finales favoritos de canción, Kat. Oh. Policy of Truth de Depeche Mode, que desde hoy van a poder encontrar el documental, el M, ya en plataforma. Son demasiado buenos. Sí, verdad. Ahora, el demasiado buenos en este caso, y acabo de reconocerlo, está mal dicho. Porque demasiado no tiene relación con nada bueno. ¿Ah, en serio? Uh-huh. Pero, bueno, la he utilizado mal toda la vida entonces. Demasiado es que no... Si quisiéramos decir que es muy bueno, decimos, es muy bueno, es increíble, pero el demasiado siempre va a tener una connotación negativa. Se pasa de, no es chévere. Ay. Demasiado lleno, por ejemplo. Dios demasiado mío. Caro. Mira lo que uno se viene a enterar en pleno 2026. Y a veces uno de la emoción dice demasiado bueno, no... Si uno dice, uff, es demasiado. No, no, no. Pues se vuelve muletilla, creo yo, sí. Más que cualquier cosa, pero entonces que sea un motivo. Pero es como cuando 2026, ahora los jóvenes dicen, jóvenes. Uy, re áspero. Y como quién? Algo muy chévere. Andale. Y áspero es una superficie que pues, áspera. Fea. Hoy en ortografía, fonética, gramática, en Mañanas X. Lo que sí tenemos es información importante. Y chévere, porque del pasado que nos trajo hasta aquí al futuro, que ya llegó el Festival uh-huh. Estéreo Picnic 2026, está celebrando 15 ediciones con The Killers, Skrillex, Interpol y Deftones, recordándonos por qué seguimos soñando, y con Sabrina Carpenter, Peso Pluma, Lorde y Tyler, The Creator, mostrándonos que el presente nunca fue tan poderoso, así que bienvenidos a la fiesta. Y con ella también, que estará en esa fiesta, Lorde. A place in the city. I've been thinking too much. 21 Pilots, right. Help me. Mm-hmm. I've been thinking too much. Si usted está llegando, buenos días, ¿cómo está? Es viernes, 9 de enero. Aprovechen mucho este fin de semana, porque nos esperan días completos sin festivos. Hasta finales de marzo. Sí, así que bueno, aprovecharlo, señora. Oye, te tengo información. Sí. Resulta que entre las dos franquicias de superhéroes que tenemos pues más fuertes en la industria del cine, nos espera un 2026 muy intenso en la gran pantalla, porque Marvel y DC van a competir de tú a tú en las salas de cine con dos largometrajes cada una. Y pues va a llegar primero DC con Supergirl, que será la primera en llegar. Esta pues tiene una huella destacada James Gunn presente desde el primer momento y va a convertir a Millie Alcock, que es la que hacía de Rhaenyra en La Casa del Dragón. ¡Qué gran actriz y qué gran personaje! A mí me costó un poquito hacer la transición a la mayor, siendo ella muy buena, pero yo amaba. Sí. Lo hizo muy bien. Sí. Y va a llegar esta vez como la primera de Superman, a quien de hecho vemos en la película inaugural del universo DC. Uh-huh. Ahora, digamos que el tráiler ya salió hace un par de semanas. Sí. Se anticipó muy claramente cómo iba a ser el tono de la película, algo que muchos encontraron bastante similar a Guardianes de la Galaxia. Para unos bien, para otros no tan chévere. Pero algo que contrasta es que Supergirl, Woman of Tomorrow, el cómic de Tom King, que pues inspira esta película del universo. No, díganle a Alejandro Marín que me deje dar la noticia. Es Alejandro, ya se fue para atrás. Ya se fue. Continúa. Entonces, ese libro inspira la película, lo voy a ignorar. Ignóralo, está bien. Está haciendo bien. Muequitas como por fuera del salón cuando uno era chiquito. Y entonces. iban a utilizar el título completo para las dos primeras líneas de la película hasta que cortaron incluso el nombre original del personaje. Sí. Y pues resulta que el tono del cómic es mucho más lúgubre, un poquito más calmado, mientras que la película renuncia al drama, se ve un poco más la identidad. Obvio. The Gun es mucho más chistosa y pues la gente está diciendo que marca muchas distancias con el cómic y que no están tan de acuerdo porque no lo sigue al pie de la letra. Ahí está toda la... todo el debate, digamos. No, Alejandro Marín. Vamos, porque ya es imposible. Sí. Gracias, Catalina. Lo intenté. Y no, y está bien, quedó, ya quedó que ya claro entré. Todo. Ya. Bueno, Rihanna publicó foto. Sí. Está entre los rumores para presentarse gratis en Copacabana, pero todavía no se sabe. Vuelve y entra la teoría de que va a sacar música nueva, pero no. Pues por ahora no hay álbum, pero sí hay calzones. Hay una nueva línea de su marca de ropa. Claro, y publicó nalgas. Ajá, importantes. Gran talento. Sí. Estas son las mañanas de la X. Rihanna, además, es esposa de A$AP Rocky, quien está anunciando álbum llamado Don't Be Dumb, cuya portada es diseñada por Tim Burton y cuya canción Punky Rocky salió esta semana A Anthony Fantano, mi crítico favorito, no le gustó. Ay, obviamente la que odió. No le gustó. Obvio que sí. ¿Qué dijo? ¿Que era una copia mal hecha de algo? No. Entonces. Dijo que no tenía nada de punk. Y tiene razón, pues. Pero es punky. Es que una cosa es punk y otra cosa es punky. Porque sí. Viene con el funk, funky. Pero no tiene nada que ver. Dijo, pero, ¿dónde está el punk en esta canción? La canción se llama Punk Rocky. Sí, ¿y pero por qué no tiene punk? Rocky. Entonces dije, Fantano, como siempre, ay, aterrizándonos, no, pero, en la realidad. Pero le suena, rima. Tantas canciones que se llaman. Canciones que suenan, que riman en Mañanas de la X. Canciones no que sentido. Hemos cantado mal durante todas nuestras vidas. Apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache. Me parece que está muy bien a pesar de que la canta mal. La saca por fonética. ¿Cómo le suena? Claro. Giselle se llama ¿qué ella? ¿Qué canción ha cantado mal? Yo he cantado tantas canciones mal durante toda la vida. Y en español, que es en más español vergonzoso. En español también. Yo Charo. Yo Charo. Guaramizaro. Guaramizaro. Guaramizaro. Mira, ella podría ser mi mejor amiga. ¿Se divierte tanto? Sí, claro. Oficial Angulo se llama. Es tendencia. Está acostumbrada a cantar así como le suena. Vive en Canadá, fue famosa el año pasado, por lo menos tuvo viralidad porque salió en esta canción que ustedes dos aman. Lo hace así perfecto. Yo la he visto. Y él la llevó a uno de sus conciertos y cantó con ella. Ok. Y le dejó esa parte y lo hizo perfecto, pero ella canta más canciones y casi todas son canciones que nosotros hemos cantado. Sí. Por eso es tan chévere. Sí, claro. Sí, es fantástico. Entonces cuéntenos, ¿cuál canción ha cantado mal siempre? En arroba la X más música es nuestro tema del día de hoy. I'll be back. Las mañanas. Ladies get money all around the world, cause girls is players too. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desatado. 2026 ay, desatado. Bueno, oiga, lo de Ice. Impresionante Ice, en tenaz. Uf. En Estados Unidos y en Minneapolis, en Minnesota, donde mataron a George Floyd, también un policía. Ah, fue ahí también. Sí. Este señor, otro, yo este policía dije, de Ice. Alguien decía. Que eso? Mató a esta señora. Poeta. Shh, qué cosa tan horrible. A mí el que me ofende es ver a el. ¿A quién? A J.D. Vance. Sí. Ahí se ve todo sí, claro. Sí, sí, sí, que se ve todo claro. Ella lo iba a atropellar, él se defendió. Sí. Y así le salvaron el pellejo a ese man. ¿Sabes yo qué siento? Que le salvaron el pellejo frente a medios, pero internamente yo sí creo que lo van a destituir. ¿Será? Yo no creo. Porque puso en peligro, entre comillas, todo Ice. Pues igual Ice es tenaz. No es chévere. Bueno, y lo de Trump, tiene eco en Spotify. Spotify dijo en un comunicado a Variety o a The Hollywood Reporter, una de esas dos. ¿Lo de Rubén? No, dijeron que ya no están publicitando los avisos de ICE. Es que ICE tenía anuncios sí, reclutando gente. El año pasado. Pero que era una. En era, Spotify, tenía era, anuncios sí. En Spotify. Y esto pauta. Pues había generado, entre otras cosas, la ira de personas como Albarrán de Café Tacuba, quien decidió decirle a sus ex disqueras, como vi titulado ayer, que retiraron su música. Pero bueno, ese es el impacto que tiene la noticia de uh-huh. Ice un poco en nuestro mundo, en el mundo de la música. ¿Qué más se ha sabido? ¿Ha dicho Spotify algo sobre lo de Albarrán? Pues el comunicado que ellos compartieron es que querían aclararle a él que lo que tú dices, que Ice ya no hacía parte de la pauta. Exacto, ya no tienen la pauta de Ice. Que sí, pues estuvo. Y que era muy difícil que se pudiera retirar el catálogo. También, pues que obviamente venía desde una solicitud, pero negaron, hicieron negación de financiamiento bélico, rechazó categóricamente las afirmaciones de Albarrán sobre el supuesto financiamiento de guerras o tecnología militar, también expresó su respeto por la trayectoria de Café Tacuba, pero defendió su modelo de negocio y transparencia financiera, y la empresa puntualizó que su sistema de pagos a artistas se rige por contratos establecidos con las disqueras. Y nada de lo que dicen es falso. Entonces ahí está, esa es la noticia más importante que conecta la política mundial con la música. Es el asunto de ICE en los Estados Unidos, los abusos que está cometiendo ICE en Norteamérica y los avisos que publicitan a través de Spotify. The Subway de Chaperone. Hay canción nueva de Bruno Mars, se llama I Just Might y copia a Outkast. Todo, el video, color, el color del vestido, todo. Le suena fantástico. I Just Might, esto no es I Just Might, esto arriba. Es otra canción. No. ¿Y está marcada así? Está marcada así. Ay, ya reviso. Ah, mea culpa. Bueno, entonces, hace parte de su nuevo trabajo discográfico. 1.7 millones de views ¿ya? en YouTube. Cállate. Sí, obvio, es que con él todo está. Uno va a la fija. Tan seguro, y pues él estuvo anunciando, cerrando este fin de semana, que tenía nuevo álbum, así, ya lo terminé. Empezando semana, sabíamos que se iba a llamar The Romantic y que iba a incluir gira. En otras noticias tenemos una versión de Driver's License de David Byrne. Se estuvo celebrando su quinto aniversario y la sorpresa fue esta versión que viene en vinilo. I got my driver's license. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. Ed Sheeran, que estuvo en la portada de Men's Health. Sí, qué pecado, porque... Eso quiere decir, voy a decir dos abandonemos cosas. No, voy a decir dos el cosas. El trabajo de resistencia no, y de pesitas. ¿Qué? Tú eres sexy. Gracias, muy amable. Exacto, yo he visto tu... sexitud. Eso no... yo sería un pésimo hombre. Diana, tú serías el hombre más sucio que estaría a mi alrededor. Claro. Voluntariamente. Claramente. Y como que has visto, estoy rodeado de nerdos pero masculinos con quien yo me juntaría. Pero sería que tus amigas dirían, ay, tráigalo. Eres un querido. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo te llamarías? Chayanne. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más, solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la xmasmusica.com. La X está al aire. Son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Está circulando un chisme. Vamos, me gusta. En redes sociales que dice que los Arctic Monkeys se acaban. Sí, ya. Que supuestamente van a tomar una pausa. Un break, un descanso. Ok. Desde hace como dos semanas está saliendo. Ayer, la semana pasada me lo encontré, pero no había nada como... muy claro. Ayer mi amigo Samuel España, oyente de la X-103.9, él y su papá son muy oyentes de la X. Abrazo. Bueno, cuando tienen la oportunidad lo hacen. Muchísimas gracias por confiarnos. Me mandó caritas llorando. ¿Y entonces? Diciéndome, uncle, me dice tío. Ya son unos insolentes los jóvenes de hoy en día. Me respeto. Me dice, unc. ¿Cuántos años tiene, perdón? Samuel, por ahí 25. Ah, está chiquito. Bien, sí, por eso, puede ser un sobrino, la insolencia. Es un sobrino. La insolencia. ¿Y tú cómo le dices? Culicagao. Yo le digo kid. Ya. Digo, hey kid. Sí, está bien. Me dice unk. Me dice unk being unk. Y ahí fue cuando te contó. Me mandó caritas llorando diciendo, no puede ser que esto esté pasando. Es que hay un portal. Sí. Que fue el que filtró el regreso de Oasis un tiempo antes y es el mismo que estaba comentando todo esto. Sí, sí, sí. Ellos borraron el posteo. Ah, lo borraron. Sin antes embargo, no. Los Arctic Monkeys los empezaron a seguir. Oh. O sea, y dijeron, de pronto sí. Eso era lo que me estaba diciendo ayer Samuel. Sí, sí. Igual no hay información oficial. No hay nada. De la banda por ningún lado. Bueno, no, no agradece y deja que se separen. ¡No seas así! Sí, no, pero ellos son chéveres. Que... generacionales. Por son eso. Los Arctic Monkeys. Vivimos de ahí, de ese lugar y agradecemos. Son generacionales, Dirty. Respeta las generaciones. No, yo los respeto. No, tú no los respetas. Les agradezco. Tú no los respetas. Tú... Tan aburridos. Tú claro son. Que no. Mira. El último disco, sí. Bueno, un poquito. Ah. Pero no hay que quedarse solo con lo último. Body Paint. Todo. Saludo para Andrés Felipe Salazar. Sí, ustedes ahí acompañados en esa canción. Acá al lado mío todo el tiempo. ¿Te acuerdas de ti? Y Alejo me la traducía y hacía la las mímica. Cantábamos, y que sí. Se imaginaba en el carro y que no sé sí, qué, claro, que claro, miraba. Claro. Ay, que es tan aburrida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si confirman. ¿Te imaginas? Aunque este año se cumplen 20 años del lanzamiento del álbum debut. Es un buen momento para irse. ¡Qué vejez! No, está bien para irse. ¡No! Subterfuge. ¿Te acuerdas de esto, Dirty? ¿Cómo olvidarlo? Era esto y Adorno. Esto y Adorno. Así, entregado. En el mismo... Ay, esto fue un momento muy chévere. Los Arctic Monkeys. Sí, sí, sí. Catch you crying. Ah, bueno, tú hablaste con él. Uy, sí, fue la entrevista más difícil que le he hecho, que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque no dicen nada. Y bueno, oiga, monosilábico. Hablemos del carro en la portada. ¿Con quién hablaste? Con él, con Jairo. Con Jairito. Ay, no puede ser. Es que es todo lindo, ¿viste? Todo sexy. No, claro que muy no. Que amabilísimo hasta que le prendes una cámara. Y lo entiendo. Ahí entiende el pobre hombre. Qué decía, difícil una cámara. Él le decía, oiga, ustedes son de Sheffield, como estábamos con Matt Helders, el baterista. Ustedes son de Sheffield, de allá es de Human League. Y de allá es de Def Leppard y Pulp. Y entonces, y me decían, yeah. Y no más. Me decía, y entonces Matt Helders decía, yeah, there must be something in the water. Fin. Y ya. Y no hay reme. No, fue la entrevista más difícil de mi vida. Watching you. Ahí está. ¿Te acuerdas? Sí. Start coming on. It won't be long. Ahí va. It won't be long. ¿Te acuerdas cómo convencí a Andrés Felipe de que esta claro era una gran sí. canción? Inception, así. Sí. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Hasta que cayó. Tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Es ahí? On your legs and on your sí. And on your face. El del thinking. Sí, aquí viene, sí. Dirty. And I'm keeping on my costume. Ahí va. Here it is, Dirty. Vamos. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. ¿Ves? Sí, claro. Ay, ¿cómo? Acá. Qué canciones que estuvimos con esta canción, ¿no? Y así mirándolos y yo... No sé si sea una estrategia para ir calentando el aniversario del Whatever People Say I Am. Vamos. That's What I'm Not de los Arctic Monkeys, que es vamos 20 años, dos décadas. Ya podría Ojalá. Ser tantas cosas porque también hablan de nuevo álbum. Sí. Pues ahí están pasando tantas cosas y tantos rumores que... Claro. Tal vez sí. Tal vez sí, quién sabe. No puede ser. I'm a puppet on a string, Tracy. Bueno, ahí está. El regreso del gran Bruno. Sí, está bien, va a tener gira. Esperamos nuevo disco de Romantic. Se anunciaba esta nueva canción, está perfecta. Vale, sí. Fija. Sí. Como diría mi amigo Roberto Andrade Dirac, Coca-Colita, papi. Ya sé quién es él. Roberto, un abrazo. Un manager, ¿no? Sí. El de Yatra. Ese pues fue manager, ¿no? De Sebastián Yatra, fue manager de Mills. De dos Mills. Diana. Siempre lo diré porque lo Coca-Colita, tengo. Coca-Colita, papi. Y también hablaba así. No así. Coca-Colita, papi, Coca-Colita. Caleño, obviamente. Y sí, y bien perfecto, no hay forma de... 1.7 millones de views tenía esta mañana cuando vi el video. El video ayer. Es una copia muy, muy parecida de Heya, de Outkast, el famoso video de Andre 3000, donde él es toda la banda. Los colores. Está vestido, está incluso vestido de negro. Con la gran diferencia de que Bruno Mars tiene el swag. Completamente. El baile se desliza. ¿Cómo baila de bien? Sí. Ay, la coreografía. Baila maravillosamente bien. Hoy en Mañanas de la X, canciones que cantamos mal. Quien la oiga dirá, no, esta mujer se sabe todo. Y hay más que decir. Además, ella se ríe, se divierte. Y cuando no se la sabe, grita. ¡Oye! ¿Qué ha dicho la gente? En arroba la X más música, canciones que han cantado mal toda la vida. Ay, no, es que ahí hemos caído todos al lejos. Y a ver, por acá nos dicen a través de nuestra cuenta de Instagram. Siempre sopa de caracol. Watanene gotsu. Juli pa ti, Juli pa mí. Yo lo canto así, Juli pa ti, Juli pa mí. Claro. Rulin, runi, wanaga. Claro, claro. Dice Pablo Mármol, Rosas de la Oreja de Van Gogh, siempre cantaba. Ay, no, donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que te quise así. Ay, así la canto yo. ¿Y qué es? La canción en realidad dice, donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, hoy quizás sí. ¿Qué? Me acabo. Creo que nosotros cantamos mal mucho las de Navidad. Claro. Mal. Sí. Creo que la de Caracol, todo el mundo se equivoca. Sí, sí, de Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes. Ahí formulamos. Formula votos fervientes. Eso. De Paz y Prosperidad. Sí, yo decía formulamos los fervientes. ¿Ves? Formulamos los fervientes, así eso. Que no tenía ni idea nada de eso. Claro, canciones que cantamos mal en Mañanas X. Just get in love with you. Arama wali wati no way the malo la gochi de mi wana waki love. Just get in love. Just get in love with you. Pero entona. Arama wali la malo way the malo wadu mi de mi wana way my love. Just get in love with you. Cuando regresemos, vamos a hablar de artistas que se ganaron un Grammy. Mejor nuevo artista menores de 21 años. Ok, los menores de 21 años que se han ganado un Grammy, que están de Bangles. Monday de The Bangles, escrita por Prince para Susana Hoffs y su famosa banda. No sabía que la había escrito Prince. Claro, y no sabemos cuántas canciones más escribió Prince para cuánta cantidad de gente. Sí, es verdad. Una estratega de la industria musical cree que Spotify está repartiendo su fondo de regalías entre demasiados artistas. No, porque eso va a dar ideas y le va a quitar... Ay. Lo que han sufrido los artistas para que... Bueno, depende, ¿cuántos artistas hay? ¿Cuáles son reales? ¿Cuántos? ¿Cuántos están haciendo plata en Spotify? Y recordemos que Spotify funciona con un fondo. Mucha gente cree que es que Spotify tiene una bolsa... Una bodega de fondo. Dinero para... Y que se queda con todo y simplemente le da un centavo a cada uno. En Substack escribió un estratega de la industria musical que sí, que Spotify está repartiendo su fondo de regalías entre demasiados artistas y sostiene que el gigante del streaming debería implementar un umbral de 250 mil oyentes mensuales para concentrar los pagos entre músicos profesionales que puedan ganarse la vida de manera sostenible. Igual, ¿te acuerdas que ya habían hecho un primer filtro? Que no le iban a pagar por más de tantas reproducciones, menos. Menos de 1,000. De 1,000. Que menos de 1,000 reproducciones iban a pagar. Ahora serían 250,000. 250,000 oyentes mensuales. La propuesta llega justo cuando Spotify se mueve en la dirección opuesta con los podcasters. En Estados Unidos, acá, no pasa nada con los podcasters. ¿No va a pasar? No sé. Ojalá. Ojalá, pero por el momento no hay programa de En Jumbo y Metro, del 9 partners. Al 12 de enero, aprovecha 30% de descuento en aseo para el hogar en marcas seleccionadas o 35% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sabían que una buena canción puede hacer un momento inolvidable? En Sound City Extra, Cata Blanco y yo, Alejandro Gary, le damos ritmo a su camino, acompañándolo con los mejores éxitos, historias que emocionan y la energía perfecta para cerrar el día. Sintonícenos desde las 6 de la tarde y deje que la música sea su copiloto. Solo en la X, 103.9 FM. Más música. En Jumbo y Metro, del 9 al 11 de enero, estrena Smart TV Samsung QLED UHD 4K de 50 pulgadas a 1.599.900 pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos hablando entonces de esta propuesta que dice que Spotify debería implementar un umbral de 250.000 oyentes mensuales, y esto llega justo cuando el programa de socios de Spotify empieza a bajar también esos umbrales. El pasado miércoles Spotify anunció en Estados Unidos que los podcasters de video ahora pueden calificar para la monetización con solamente 1.000 miembros de audiencia comprometidos en 30 días. Antes eran 2.000. Ok. Yo tengo 30.000. Ok. No me pagan nada. No sirve. Ay. Nada, nada, nada. No me pagan un peso. ¿Un centavo? Nada. No pagan nada. Mm. Somos un cero a la izquierda. La compañía también redujo el tiempo de visualización requerido de 10.000 horas a 2.000 horas. Un montón. Así es. Y bajó el número mínimo de episodios de 12 a solo 3. Ya, muy. Están peleando sí. por YouTube, contra YouTube a como de lugar. Para los artistas musicales, sin embargo, Spotify mantiene un estándar distinto. Las canciones deben alcanzar al menos 1.000 reproducciones en los últimos 12 meses para generar regalías en la plataforma. Este umbral, introducido en abril de 2024, también incluye un número mínimo no revelado de oyentes únicos para evitar que se manipule el sistema. El hombre que escribe esto está en Substack. Es un estratega musical llamado Joel Gubbia. Y sostiene que los artistas por debajo de su umbral propuesto de 250.000 oyentes mensuales ya están recibiendo pagos tan pequeños que no cambian nada. Ah, 0,11. Exacto. Al redistribuir los 10.000 millones de dólares anuales del fondo de regalías de Spotify entre muchos menos artistas que califiquen, Gubbia calcula que las tarifas por reproducción podrían aumentar de alrededor de $0.004 por reproducción a un rango de $0.065 a $0.008. Cuando todos cobran, nadie cobra lo suficiente, escribe Gubbia, argumentando que el sistema actual está matando silenciosamente a la clase media de la música a través de una dilución extrema. Según su modelo propuesto, un artista que genere 1 millón de reproducciones mensuales podría ver cómo sus ingresos mensuales pasan de 4.000 a entre $6.500 y $8.000, transformando el streaming de un ingreso complementario a un medio de vida sostenible. Gubbia reconoce la dura realidad. Cualquier artista con menos de 250.000 oyentes mensuales actualmente está recibiendo $20 aquí, $50 allá, $100 si tiene suerte. Y argumenta que estos micropagos no financian el crecimiento, no cambian estrategias ni permiten la sostenibilidad, volviéndose funcionalmente insignificantes mientras drenan recursos de la clase media de artistas que sí tienen audiencias reales pero no pueden ganar lo suficiente para sostener una carrera. En 2023, Deezer y Universal Music Group lanzaron su modelo de regalías centrado en el artista, que aplica un multiplicador de doble ponderación a las reproducciones de artistas con más de 500 oyentes mensuales y más de 1.000 reproducciones mensuales. Los artistas por debajo de esos umbrales ven como su regalía por reproducción vale la mitad de la que los de la de los actos más populares. Entonces ahí está una propuesta nueva para arrancar 2026. Va a ser difícil implementarla, pero como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a hablar de artistas menores de 21 años que se ganaron el premio Grammy, me imagino que a mejor nuevo artista, ¿no? Sí, porque Somber está nominado a mejor nuevo artista con 21 añitos, con 20 años. Sí. Entonces hay una lista de artistas muy importantes que pasaron por ahí. Empezamos en 1996, se nominó a Brandy con 17 años. Aquí está Brandy y Mónica con The Boy Is Mine. Nokia de Drake en las mañanas de la X 103.9 FM. Síganos contando cuál es esa canción que usted canta mal todavía, que no se sabe, que le cambia la letra a propósito. Un día como hoy, un 9 de enero de 2020, el cantautor inglés Harry Styles lanzó el número uno en las listas estadounidenses con su segundo álbum de estudio, Fine Line. Esto es de su primer disco, esto se llama Sign of the Times. Sign of the Times de Harry Styles en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Vamos a seguir hablando de artistas jóvenes, porque Somber está nominado a Mejor Nuevo Artista, tiene 21 años. Menores de 21 años que han sido nominados, esta es la más joven de todas. 14 años cuando fue nominada en 1997, Leon Rimes, y ganó. Esto es Can't Fight the Moonlight. Sky, gonna be with you, and no one's gonna be alive. Está Charlie XCX de fondo para Iggy Azalea, su primera canción número uno para otro artista, se llama Fancy. Son las mañanas en la X y Charlie va a estar como presentadora. Claro. Se dio a conocer la lista de los presentadores de los Golden Globes. Entre los nombres está Amanda Seyfried, está Ana de Armas, Charlie XCX, Dakota Fanning. Nuevos íconos, Dirty, nuevos íconos. Sí, está viendo, aunque hay nombres ya con añitos. George Clooney está por ahí, está Jason Bateman. También Mila Kunis, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Queen Latifah, Snoop Dogg. Claro que sí, tenía que estar Snoop Dogg. Jennifer, ese es uno que es multigeneracional. En todo lado, cae bien. Cada 10 años se reinventa. Lo sabe hacer muy bien. Y así va a seguir. En estos días estaba comentando un partido de baloncesto todo ofendido, ¿no lo viste? Ah, no, no vi, fue una, no sé si tú lo viste cuando a Dr. Dre le entregan como una estrella y están todos ellos y Eminem está enojadísimo, todo quieto en una esquina mientras Snoop baila solo. Es un cuadro muy curioso verlos a todos. Pero es una persona horrible además, Snoop. O sea, todo lo que ves que es divertido y entretenido es simplemente su papel, porque es en realidad una de las personas más horribles. Sí, tú contaste eso. Súper grosero en Stereo Picnic, se portó mal con todo el mundo, trató mal a todo el mundo. Eso no está bien. A todo el mundo les decía que, ustedes me tratan así porque yo soy negro y ustedes son blancos. ¿En serio? Sí. Dice, no. Sí. Y uno que pensaría que con tanta María Cachafa. No, yo creo que más relajado. Al contrario, yo creo que la marihuana te jode más, claro. Sí, es verdad. Te vuelve más paranoico. Mira, entre los otros nombres está por ahí Julia Roberts. Muy bien por ella. Kevin Bacon. También está Luke Grimes. Y pues otros nombres, Zoe Kravitz. Está también por aquí una que nosotros queremos mucho. Y es Regina Hall, ella es muy chévere. Así que sí, estos son los nombres de los presentadores que van a estar en los Globo de Oro. Esto va a ser el domingo 8, para que ustedes se programen, se conecten y pues vamos a ver qué pasa. ¿8 de febrero? Sí. ¿Golden Globes? Sí. O sea que los Oscars son, ¿qué? ¿Finales de ese mes o qué? Te digo. Son las mañanas, Boom Clap de Charlie XCX de fondo va a ser una de las presentadoras de los premios Globo de Oro 2026. El 15 de marzo. Los Oscar. Un mes después, wow. Los Golden Globes. ¿Grammy cuándo son? Ya te digo. ¿Febrero? Los Golden Globes son, entonces reconfirmo. 11 de enero, mentiras. Es este fin de semana. Y ¿qué? Los Grammy. ¿Qué? ¿Los Oscar? Los Golden. Los Golden son este. Sí. Ok. Y o sea, son pasado Grammy. Mañana. Ya. Mira ya cuánto llevamos del año y ya se acabó este mes. Sí. Imagínate esa vaina. Qué cosa tan impresionante. 1 de febrero 2026. Coldplay. Feels like I'm falling in love. Es la X en Bogotá. Tienen actitud de viernes. Las vi corriendo, los como llegaron corriendo. Como están de felices. Claro, porque, claro, es, porque puente. Es puente. Tienes que decirles que no vuelve a haber puente, sino hasta la última. ¡Ay, claro que sí! No, ¿cómo les, cómo les voy a decir eso? No. Pero después no. Viene marzo y se pega Semana Santa. Háblales. Aunque ellos no tienen mucha noción del tiempo, entonces para ellos marzo es como pasado mañana. Entonces no le digamos nada, dijimos. Sí, así. No, mejor no. Sí, está bien, pues están lindos hoy. Sí, sí, brillan sí, cuando hay festivo. Claro que sí, tomo todos. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte acá con nosotros. Ay, qué sabroso. Se fue volando esta semana, ¿no? Sí. Y ¿sí, ¿sí sienten que se fue volando? Yo siento la sentí, que se fue... yo la sentí lentica. Yo la sentí lentica, sabroso, es que rico. Se fue completa. Esta estuvo completica, lunes a viernes, que veníamos de un festivo metido. Yo la sentí lentica, rítmica, o sea, cadenciosa, como me gustaría que fuera del resto del año. No, la verdad, estuvo muy deliciosísima porque no había nadie. Ah, no, ya el martes vamos a estar otra vez. Tráfico delicioso. Ojalá que no, ojalá no tengamos claro que sufrir tanto con eso, sí, pero sí vamos a sufrir. No va a pasar, hombre. Vuelven todos los carros, vuelven las rutas. Entonces, ah, sí, colegios, universidades. Ya, yo ya estuve viendo hoy rutas. ¿Ya había rutas? Sí. Son mañanas en la X con Uribe DJ y Dayana Rodríguez. Les tengo los números publicitarios. Ok. Los presupuestos que se han invertido entre 2019 y 2025 en publicidad con celebridades. ¿Influencers? Celebrities. Okay. No sé si sean influencers, apenas estoy leyendo. Bueno, no. Esto viene de la revista Adweek, una de las publicaciones especializadas en publicidad más importantes del mundo. Dice acá que las producciones comerciales en Estados Unidos, la producción de comerciales en Estados Unidos, pagó alrededor de 8 mil millones de dólares en producción de comerciales. Y músicos, actores, atletas y talentos de alto perfil en producciones de anuncios excedieron los 1 mil millones de dólares en 2025, correspondientes a un 47% del aumento de ese rubro de contratación con relación a 2019. Ah, pero no salen nombres. No. Es como el, sí, ya, la plata únicamente lo que se invirtió para. Correcto. Ok. Entonces están deportistas. Deportistas, actores. Músicos. Músicos. Ok. Entonces sí, influencers no. No hay tanto influencer. No. Es que la plata está es. Sí, es que esa burbuja tiene que reventar un poquito, es que... Yo creo que ya reventó. También darle a influencers tareas por las que no saben, no tienen experticia, tenía que reventar en algún momento. Yo creo que ya reventó. Sí, porque bueno. Creo que a influencers, a menos que seas un influencer con 40, 50 millones de seguidores, no les están pagando con efectivo, le están pagando con productico. Canje, ya. Te regalamos el celular para que hagas el unboxing. O incluso, te lo prestamos. Yo supe de un préstamo y que después tenían que y lo tienen que devolver. En la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos, claro. Te llevamos a las playas de Sri Lanka. Sí. Para que publicites. Es muy curioso, por ejemplo, en el caso que le prestan el celular para que haga un unboxing o algo que el mismo... abro comillas, influencer, cierro comillas, le gusta es aparentar como que el celular fuera claro. Suyo afuera. Pero es una costumbre que viene sucediendo de tiempo atrás y por esa razón, por ejemplo, en los Estados Unidos, Uribe, la Comisión Federal de Comunicaciones tuvo que entrar a regular el mercado de los influenciadores porque ya hubo un momento en que no se sabía qué era publicitario y qué era real. Y no solamente desde la perspectiva del consumidor, sino desde la perspectiva de las marcas y de los influenciadores como tal, porque ese postureo que usted menciona estaba ya afectando a las marcas. Los influenciadores estaban comprando el producto, poniéndoselo o usándolo, tagueando a la marca para que la gente creyera que estaban siendo patrocinados por ellos. Y era mentira. Calla. Entonces, la regulación de la Comisión Federal de Comunicaciones de Influenciadores en Estados Unidos nace no por informar al consumidor de la publicidad que se está ejecutando, sino porque las marcas exigen a la Comisión Federal de Comunicaciones que se ponga publicitariamente porque empiezan varias personas que no las, tienen nada que ver, que las ni la marca quiere. Que las marcas no querían ver asociadas a ellas. Sí, ha pasado. Y esto, de hecho, esto lo dice Taylor Lawrence en un libro muy chévere que les recomiendo mucho, que se llama Extremadamente en Línea, que es la historia del creador de contenido. ¿Cómo nació el creador de contenido? Por lo tanto, ¿cómo nace la economía de la creatividad? Quiero leer la secuela, que es ¿cómo termina? Sí. ¿Cómo muere el creador de contenido? Pues es que lo que decíamos, tener un influenciador para hablar de algo de lo que no tiene la menor idea, porque es que tiene números, es horrible y no funciona. Sí. ¿Y qué están con la filosofía de confunde y reinarás? No. Porque no, no. Entre más seguro te veas hablando, más te cree la gente, así estés hablando basura. No. Es por eso que en otros países sí ya está prohibido. Creo que es en China. Bien. Que les en están China asustando. Ya te prohíben hablar de temas médicos. Uh-huh. Salud, financieros también. Finanzas, claro, por la explosión del Bitcoin y todas esas cosas. Pero les exigen ser profesionales en el tema que exacto vayan a hablar. No les prohíben, sino que les exigen, exacto. Uh-huh. Sí, como sí que si vas a hablar de derecho, tienes que ser abogado o alguna cosa tienes que haber estudiado con respecto a eso. Ajá, ahí está. Bien. Muy bien, me gusta. Pues sí, ese tema de los influenciadores. Este año vamos a ver mucho patrocinio, mucho atleta, mucho artista, mucha marca montada en la popularidad real del, la gente que del, está de la personalidad. Es decir, en 2025 hubo un aumento del 47% de inversiones publicitarias, de inversiones de presupuestos en publicidad con celebridades. Bien. Un crecimiento del 47% con relación a 2019, más de $1,000 millones invertidos en la contratación de atletas, músicos, actores, actrices y superestrellas. Y seguramente en esta época de mundial vamos a ver ese presupuesto en todo lado crecer. Estaban hablando precisamente de cómo se va a comportar ICE en medio del mundial. ¿ICE? Eso sí que está feo. ICE, baby. Yo también hice lo mismo, te quiero. Uribe, pero temprano nos une Vanilla Ice. Benson Boone, Mystical Magical. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. Addison Rae con Famous Again en las mañanas de la X103.9 FM. Mucha gente chief el año pasado diciendo que este fue uno de los discos del año y no sé qué tanto de eso fue cierto y qué tanto fue simplemente promoción a un nuevo talento. Sé que le fue muy bien en sus shows con la fanaticada y con el público, eso sí lo vi. En el caso de Addison Rae fue importante. Sí. Ya como álbum o como disco, sí, no sé. También siento que la lista, como esta jerarquía de lo mejor, pasó a otra instancia, a otro lugar de la atención, de la publicidad y de la... ¿Qué es ese ruido? Vamos a explotar. Estamos los tres mirándonos. ¡Vamos a morir! No. ¡A estallar! Creo que pasó todo a otro lugar, pasó todo a otra instancia y... ya no ocupa ese lugar que ocupó para nosotros la lista, Uribe. Como que lo que pude ver estaba dividido en dos bandos. Uno de ellos, el lado curatorial, netamente, puramente curatorial de la música, donde uno puede encontrar una perspectiva personal, experta, sin duda alguna, pero muy personal de lo que significó el año para uno. Y el otro, ya una lista consolidada y muy motivada por el talento, ¿no? Muy motivada por la promoción, por el desarrollo, por el mercadeo, que es donde siento yo que estuvo ubicada Addison Rae con el puesto número uno del álbum del año según la revista Time. Además que ya su faceta de tiktokera yo creo que le ayudó mucho. Es que okay. Tiene 88 millones de seguidores. Ahí está su marketing también andando, porque ya arrancó, fue ahí como personalidad de redes. Sí, como que hubo dos lados, repito, de la lista. Por un lado está la lista como esta, como este mecanismo promocional que intenta que las disqueras y que los managers y los relacionistas públicos intentan manipular o construir desde el comienzo de la promoción de un producto como el disco de Addison Rae, como el disco de Sabrina Carpenter, que va ocupando unos lugares de notoriedad en los medios tradicionales y por lo tanto termina en esas listas de fin de año. Y estuvo el otro lado, que fue el que más me llamó la atención, que fue el de los curadores, los seleccionadores, sí, los opinadores, los analistas, los observadores y los expertos frente a lo que consideraron lo mejor del año, y estaba completamente distanciado de lo comercial. Es decir, hubo quienes, a quien los creadores de contenido a los que yo sigo, que ocupan este lugar prioritario dentro de determinados públicos, de determinadas audiencias, hablaron de las cosas que les parecieron buenas de verdad, no aquellas que con una mirada objetiva ocuparon esos lugares, no sé, en el listado del Washington Post o en el listado del New York Times. De eso que tú viste y encontraste viendo las nominaciones para los Grammy, ¿hay cosas nada que se cruzan? Nada. Okay. No se cruzaba nada. Ya. Y he visto esa tendencia en muchos creadores de contenido. Por ejemplo, cinematográficamente hablando, he visto mucho cómo canales pequeños de creación de contenido o de promoción del contenido que ya tienen, como The Criterion Collection, invitan a ciertas celebridades a que hagan promoción, como fue el caso reciente de la rueda de medios que hicieron Ethan y Maya Hawk juntos. Ah, Maya, sí. Maya por su promoción de Stranger Things. Y por la película. Y Ethan Hawk por una película, no sé cuál. Blue Moon. Esa es, Blue Moon. Y me llamó profundamente la atención esa ese desprendimiento de lo comercial. Ya. Como esta idea de que se meten al closet de The Criterion no está Collection. Mal. A mí me encanta eso. Sí. Por ahí vi a Killian también, es por ahí hablando. Vi a Sean Penn, por ejemplo, hablando con. ¿Cómo se llama esta revista? Spin. La W Magazine, okay. La que tiene una W, es súper famosa. Sean Penn hablando de One Battle After Another, que es una hablando de películas, sí. No hay una sola película, por ejemplo, con Maya y con Ethan Hawke, se meten al closet de The Criterion Collection a hablar de películas. Te juro que no había una sola película que yo sabía. No. Nada de lo que dicen. La idea con The Criterion Collection es que se meten con un tote bag o con un bolsito, sí, es fantástico, y van sacando los DVDs, ¿cierto? Sí. O sea, ay, ¿has visto esta película? La recomiendo, y la meten dentro de la bolsita. Y Maya Hawk le decía, mira, ¿has visto esta película? Yo decía, no he visto una sola película. ¿Y nada, tú no tomas nada de ahí nota y las buscas y las ves? Yo ahí he sacado varias cosas. Sabes que yo no soy tan juicioso con ese tema para el tema de... Pero, por ejemplo, a los curadores musicales que hicieron sus listas de lo mejor del 2025, ah, a sí, muchos les sí les okay oí todo lo que recomendaron, porque lo que me llamó la atención, repito, sí, de esa variante de lo que hicimos muchos medios de comunicación, que fue simplemente consolidar un poco lo que vimos generalizado. Sí. Que estaba bien, que estuvo bien, lo que pudimos ver, lo que pudimos presenciar, conectándolo un poquito al criterio personal, pero también agregándole el consenso, lo que se llama el consenso, que, repito, hace 25 años era como la lista de lo mejor según la revista Rolling Stone, y sí, generaba polémica, generaba controversia, pero en un 70 u 80% tú te hacías ya a una idea de que eso era lo mejor. Hoy en día es como, no porque lo diga la Rolling Stone es lo mejor. Me parece chévere eso. Es muy, muy interesante. Porque hay pensamiento crítico y se desconecta lo uno de lo otro, sí, y hay posibilidad pero de hay explorar también una... cosas. Claro. Es lo que hablábamos de no se busca lo nuevo. Chévere sorprenderse, conocer lo sí que te mandé ayer. Que estoy en loop, no lo conocía, tú lo escuchaste sí, sí hace un año. Claro, yo lo había oído hace un año. Es precioso y son cosas que están pasando, nuevas, que uno dice, qué bonito sorprenderse. Sí, y no analizar todo lo que hablamos de la sobre la crítica. Sí, sí. Lo que se dice, no, vívalo, escúchelo, sorpréndase, así se incomode cuando hablas de Björk. Correcto. Correcto. Hágalo. Ahí lo curioso es que el gusto particular, en el caso, tuve la oportunidad de ver muchos listados de fin de año donde era evidente, por un lado, el gusto del curador o del creador por una tendencia puntual. Okay. Entonces, estos son mis discos favoritos del 2025, según, no sé, Anthony Fantano. De los 50 discos había 30 discos de death metal. Oh, ya. Y, o sea, sí se mantiene un género como protagonista. Para él. Ya. Para él. Eso fue lo que más me llamó la atención de algunos de estos seleccionadores y de curadores, que buscaron un, repito, consenso, no buscaron quedar bien con nadie, no buscaron tampoco atender públicos como tal, que es donde yo siento que seguimos habitando los medios tradicionales de comunicación. Hay que darle gusto, exactamente, hay que darle gusto al público. Muchas de las cosas que vieron, no sé, disco de black metal, recontra rudo, pero y tú divino. Mismo lo dices, desde, y divino, o sea, yo decía, este desde disco, lo personal. Exacto, o sea, muy bien sustentado, sacaba un disco de black metal y me sentaba a oír el disco y era un disco súper corrosivo y satánico, claro. Alejo. No, y decir, y en ese proceso decía, sí, claro, entiendo porque este es uno de los mejores discos del año, pero está completamente desconectado del mainstream. Para eso tiene toda comercial. La viralidad también, lo mainstream, y ya solo se va. Chief, entonces yo creo que el año que viene, como curadores, creadores de contenido. Sí. ¿Que viene o en el que estamos? La verdad. No, es que empieza el martes. Ay, ustedes. Ah, siguen, verdad, que arranca la otra semana. Sí, arranca la otra semana. Es que el año que viene, la próxima semana. Exacto. Eterna soledad. Después, hoy es 40 de diciembre. Buenas tardes. A buenos días. Ya tenemos decisiones que tomar. O nos quedamos habitando en el mundo del mainstream. No. O perseguimos. Vamos. Sí. La personalización. Eso. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. I'm feeling you en las mañanas de la X, 17 años, Michelle Branch. Sí, tenía cuando compitió en el 2003, estaba en la categoría de mejor artista nuevo y le ganó Norah Jones. Este fin de semana, Chief, ¿quién, qué hay para ver en cine? Este fin de semana para ver en cine. O esperar mejor a la semana que viene que sale Marty Supreme. Hasta el 22. Hasta sí, no, falta todavía. ¿Cuándo sale Timmy Tim? Timmy Tim está para finales de mes, ¿no? Está La Empleada, que le ha ido, es que muy bien en taquilla. Está Avatar en estos momentos todavía. Hay una de terror que se llama Primate. Ay, la que te dije ayer, Dallas. Sí. La del simio. Sí, sí, sí, así empieza 28 días después. Y el 15 llega precisamente 28 años después, que es esta nueva entrega, llega el 15. Están hablando de Anaconda para quienes se ríen, todavía está Zootopia en cartelera. Está El Paseo 8. Claro que sí. Sentimental. Todas esas están ahorita. Esas son las que están en estos Paseo momentos. Es película de diciembre obligada. Ahí está. Yo estoy esperando hoy es 9, hoy arranca The Pitt, hoy llega The Pitt, anunciaron la tercera temporada de una vez, están entregando temporada por año y la gente está feliz por eso porque muchas veces, por ejemplo, Pluribus creo que vuelve hasta el 2027. Sí, eso se demora un ratico. Uf, entonces unos, en cambio The Pitt va cada año. Bien. Bien por eso. Bueno, vamos a ver qué. Eso. Vamos a ver, que yo estoy esperando Marty Supreme. Con ganas. Todos sí, los yo días. Quiero pregunta. Ver esa y La Odisea, pero eso es a mitad de año. Ay, sí. ¿Nolan? Sí, Nolan. Nolan publicado. Nolan, oye, mira. Catalina. I'm sick of covering up.